continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta edición de Cama, esperando la recuperación de Dolina, momento en el que volveremos al multiteatro. Pero mientras tanto, bueno, aquí estamos también nosotros convalecientes ya. Sí. Más arriba, un poco más arriba. Espera que me estoy haciendo rascar por el jefe del noticiero. Escúcheme, está tomando todos los remedios, ¿no? Sí, estoy tomando incluso todos, incluso algunos más. Sí. No, como cambié de médico, claro. Me tomo los del uno y los del otro. Y tiene un médico ahora que es pintor, porque tantos colores de pastillas las combina así, ¿no? Sí, ahora con el médico de segundas nupcias, ¿no? Cuando uno abandona al otro. Es como los mecánicos también que le dicen, mire lo que le hicieron acá. Sí, claro, uno ya no tiene más salvación. No, y hay que seguirle pagando al otro todavía, como la esposa. Acá le hicieron un desastre, esto cómo es que se lo dejó. ¿Quién anduvo acá? ¿Quién anduvo acá? Ese no es un mecánico, sino un escultor. Mire cómo se lo dejaron. Sí. Eso me dijo su médico cuando lo vi que bajaba. Lo tira la miseria, dijo. Sí. No sé en qué sentido. Yo por las dos dije que sí con la cara. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Se viene la ciudad del mañanas. Mañana ¿cuándo? Viene. ¿Mañana? De la ciudad del mañanas. Ah. En el sentido del futuro. Ah, del futuro, claro. La ciudad de flotante. Eso, una cosa así. Menos, pero así. Claro, una cosa... Entonces, los medios de transporte, que es lo que más nos preocupa. Claro. Imagínense, va a haber... autos colgando. ¿Colgando de dónde? Ahora ya hay de esos. De la grúa, te van colgando por ahí. ¿De dónde van autos a colgar? Autos colgando. ¿Pero qué? ¿Colgando? Tiene que hasta ahora pensamos eso nada más. Bueno, señor, yo me acuerdo que había visto un dibujo. Sí. Un dibujo futurista de 1950. donde había autos colgando que venían por un riel como... Los supersónicos, un riel al revés, colgando. O sea que era todo mucho más trabajoso de como un tren para abajo, pero... claro, porque... Toda la fuerza que podía hacer la Tierra para sostener... Nada. La desaprovechaba. Claro. Y además ahí lo agarró un viento y el vaivén de los autos colgando. Eso es lindo. Bueno, digo por poner un ejemplo. Pero lo primero que tenemos que hacer aquí es construir... muchísimos subterráneos. Muchos. ¿Y cómo es difícil? Sí, es caro, lleva tiempo. En vez de hacer el agujero, hacer el túnel, nosotros lo que vamos a hacer es ir cerrando... calles. El aire, o calles. Claro, haciendo los tubos. Recorridos. Techando, dice usted. O sea, hacemos una vía en cualquier lado. Y después, medio la vamos disimulando de a poquito... con una pared de 15, qué sé yo. Y cuando querés acordar, le construís una calle arriba. Claro, pero es más trabajoso, señores. No, ¿cómo va a ser no te, el trazado? Te ahorrás todo lo que se llama... Cavado. Claro, pero pongamos por caso que frente a mi casa me hacen el subte que usted dice. Sí, efectivamente. Sí. Hasta su casa no va a llegar nunca el subte. Pero salgo y me encuentro con una pared. Y la calle la tengo arriba. Y sí, subí la escalera. O sea, estoy por debajo del subte. ¿Y? ¿Cómo hoy, señores? ¿A qué querés? Para eso haga ferrocarriles. Estoy más arriba que el subte, ay. Haga ferrocarriles, señor, directamente, y no tiene que techar no, nada. No, porque justamente el ferrocarril lo que tiene es que hay que hacer barreras. Claro. En el subte, ¿dónde vio? Barrera de subterráneo. ¿Y qué? ¿Va a atravesar una pared? ¿Cómo pasa la calle? No sabemos, es otra cosa. Es un detalle. Por arriba. Los ingenieros, claro. Ahí está. Un puente. Un puente o nada, se va, no sé. Mira, a mí me parece que es un derroche de dinero. Ah, claro, el dinero que se gasta en transporte no es derroche. Sí, pero lo está gastando mal, señor. Después, taxis. Sí, mucho. Hay muchos taxis. Ya hay muchos. Bueno, triplicar el número de taxis. Sí. O sea, para triplicar el número de taxis hay que multiplicar el número actual por 3. Sí, entiendo. Esto lo decidió la Comisión de Planificación. Y incluso esto... puede ser para dar más trabajo a la gente. Qué lindo. Uh-huh. Sí, pero también tiene que haber alguien que los tome los taxis, porque si todos trabajan... Ah, bueno. Usted también está buscando el pelo al huevo. Claro, está buscando siempre la cosa. No, señor, si todos trabajan de taxista, de pasajero, ¿quién hace de pasajero? Y no va a hacer falta, escúcheme. Usted cuando jugaba de chico, por ejemplo, a ser taxista. Yo no jugaba a ser taxista. Bueno, usted... necesitaba un pasajero... sí. No, señor, yo jugaba solo... y tenía conversaciones solipsistas con un pasajero imaginario, que es lo mismo que pueden hacer estos taxistas nuevos. Claro, y recuperar la infancia. Claro. Sí, pero no pueden luego cobrar sueldos imaginarios, pagar imaginariamente la cuenta. No crea. Mire su alrededor. Pagar con dinero imaginario. El asunto, mire, es porque el único problema que tenemos es la polución nocturna y diurna también. Sí. La contaminación. Entonces, estamos pensando acá con el ingeniero en qué hacen las grandes ciudades. Shanghái, por ejemplo. ¿Qué hace? Ahí está. Rickshaw, señor. El carrito con el chabón que lo va tirando adelante. Nunca ponga el carrito adelante del chabón porque no funciona así. Pero eso, señor, atenta contra la dignidad humana. La del pasajero, sí. Porque no lo puede... No, la del señor que empuja, no sé cómo se llama. Dice que no empuja, tira. Bueno, el que tira, sí, el que empuja es el de la carretilla. No hay carretilla. No hay carretilla de taxi. No, señor, el que empuja es el de la carretilla. Basado en la carretilla, señor. Incluso no hace falta el vehículo, lo agarra de las patas al chofer y va marchando así, ¿viste? No, ese transporte al que usted dice, ¿cuánto puede ir? ¿Uno o puede llevar a dos tipos también? Dos puede ser dos, también, si tres, uno de ellos es Rita Hayworth. Claro. Además puede demorar, imagínese, usted tiene que ir de, vamos a hablar solo de la ciudad de Buenos Aires, de Villa del Parque y tiene que ir hasta Soldati. Sí, corredores de fondo. No tengo que ir. Bueno, usted no tiene que ir, pero... Nadie tiene que ir a Villa del Parque. Y la gente se tiene que trasladar, cada vez la gente se traslada más. ¿Cuánta gente conoce que va de Villa del Parque a Soldati? Elegí uno de los peores ejemplos posibles, ni siquiera muy lejos. De La Boca a Núñez, de la cancha de River a la de Boca. Ahí sí. Mire, sí, señor. Ahí tiene una larga distancia. Hay un subterráneo, evidentemente. Sí, claro. Subterráneo, incluso queremos hacer subterráneos en todas las calles. ¿Cómo en todas? Cada calle, cuando dicen cada todas, calle un subterráneo. Una para acá, otra para allá. Sí, pero ¿cómo sincroniza eso? Si no está en distintos niveles de tierra. Está en distintos niveles. Señor, bueno. Señor. ¿Cómo cree que se hace? Incluso peatonales subterráneos vamos a tener. Pero claro, ¿y dónde pone? La gente puede ir a pie. Sí. Va al costadito con una vereda, como una especie de vereda. Claro. Sí. La Valle de Florida son así. Pero si ya la tiene la veredita, la tiene arriba la veredita. Bueno, pero para ir. Para ir, señor, abajo. Señor, me parece, también on the road. Y va a haber subtes, ¿cómo se va a sostener? Porque si hay subtes en todas las calles, sí. ¿Con qué se sostiene? ¿Le se van a caer los techos de que cada uno se sostiene con el otro. Se apoyan uno en el otro, esto es combinación, equilibrio, energía. Pero hay, mentira. Señor, sí. Ahí abajo hay cloacas, hay cañerías. También. El asunto es tratar de no equivocarse de caño. Y bueno, sí. Quiere tomar el surte y se mete dentro de una cloaca con su novia. Se va a dar cuenta enseguida, le digo. Ay, vamos al centro. Cada vez hay menos diferencias, le digo. No sé si se da cuenta tan rápido. Mire, me parece que además va a ser un lío dónde poner las estaciones en ese caso. Cada tanto. Porque con una sobreabundancia de vías, usted la estación la tiene que poner. ¿En dónde la pone? En todas las esquinas. Sí, claro. En una, pero así, es todo agujero. Lo que usted está proponiendo es todo hueco. Sí. ¿Y con el mundo cómo es? ¿Cómo es? Hueco. No sé si es hueco, ¿eh? ¿Ah, no? No. A mí me parecía, porque si no, qué sé yo, qué importa. Me parece que eso no... Esa es una gran solución, la de los subterráneos. Es realmente brillante. No, si ahora lo que empezó a funcionar esto del Metrobús, vio que ahora van a hacer otro. ¿Otro qué? Otro Metrobús. Ajá. ¿Ah, sí? Porque este no anda. Sí, porque parece que la experiencia fue buena. El Metrobús es un dos carriles. Ah, eso no es hacer nada. ¿De la avenida Juan B. Justo? Es como un tranvía, pero mal. Sí. Liberadas al transporte público, o sea, a los colectivos. Eso no es hacer nada, discúlpeme. Con estaciones comparadas, pero sí, funciona en el fluido del tránsito. Ah, usted está volviendo cada vez más oficialista. No, señor, digo, eso sí, el Metrobús parece que fue un acierto. Para el que viaja en colectivo, para el que va en auto, no. Es el bus por metro, viene a ser, claro. Es una mezcla, es un colectivo. Habría que hacerlo en Avenida Santa Fe también. Claro. Pero no hay lugar. Que no tiene lugar. Dos manos. Claro, ¿cómo que no? Una para adelante y otra para atrás. Sí, una para el bajo y otra para el alto. Bueno, no sé con quién anda usted, pero... Pero ahí es difícil... Y después, alambre carriles. Esa. Alambre carriles, cuidado, Voy a decir de nuevo la palabra. A ver, dígalo. Que nadie... ¿Cuál era? Alambre carriles. Alambre carriles. Ajá. Por ejemplo, del obelisco a la torre de Parque Coso, Roca. Del Parque de la Ciudad. Sí. Que ya no, no sé ni qué hay en esa torre. En Alambre Carriles. Claro. Sí, pero nadie va al parque de la ciudad. Y muchos paracaídas para lanzarse en el medio, para bajar. Bueno, baja donde querés. Hasta la General Paz, ponerle que hay esas columnas. Y sí, está bien. Y se construye columnas intermedias. Sí, claro. Sí, muchas. ¿Algún gasto hay que hacer? Una. Cada una estación, la gente sube. Sí. Por... ¿Y las señoras mayores cómo suben? Viajan en subte. Como pueden. Porque es complicado. Si no, se puede poner un ascensor... No, para que pero, caer. Pero se va a caer, pero no eso no es nada. Un metrobús con pileta, no querés también. ¿Qué no, pasa? Señor, pero me parece. Es un alambre carril, señor, como hay en Río de Janeiro. Yo sí. Fui en Río de Janeiro. Y en Valparaíso. Sí, sí. Sí. Al pan de azúcar. Sí. De azúcar, sí, pero en ese caso va a un lugar, hay una montaña, acá no hay montañas. ¿Cómo que no, señor? En Córdoba hay montañas. Pero estamos hablando en Mendoza hay montañas. De solucionar el tema en de Buenos Aires. Un alambre carril que le parece de aquí hasta la cordillera de los Andes. Ahí está. Donde ahora está la ruta 7, sí, un alambre carril a 3 metros de altura. No muy alto. Claro, para la vieja. Sí, son muchas torres que hay que poner. Subiendo, subiendo, subiendo, subiendo. Y pocas columnas. Claro, claro. Pero total, si una la tenemos... A ponerle... 1500 metros. Sí. Y otra a cero, no, casi no hace falta ninguna. No, pero ¿no? Sí, tiene que estar. ¿Sabes? ¿Cómo se tensa eso, el cable? Lo tensás bien. Tirando, poniéndolo bien tirante. Bien tirás, bien tirante. No, pero si usted lo tenés ahí. Pero se le corta. ¿Cómo se va a cortar? Se acuerda alambre, señor. En San Luis se le corta, señores. Bueno, pones una columna en San Luis. San Luis, no, está bien. No tire tanto. Doblás por el Cuyo. No, no, señor, no se trata por de la sierra. Por la puerta de Cuyo. Vas por tras la sierra. Además, en ese caso, digo, la ruta ya existe. No derrochemos el dinero en hacer torres con una ruta que ya está, una como ruta si nacional. Como si la plata fuera tuya, Roñoso. Pero sí, señor. Si no, la otra cosa que pensamos es hacer autopistas inclinadas, de modo que no se gaste combustible, es uno le da patines al contribuyente. Ah, usted dice aprovechar una pendiente, pero ahí la tiene que hacer la pendiente. Está, señor, está. De Mendoza a Buenos Aires está. Estás en pendiente. Sí, pero ¿y si tengo que ir de Buenos Aires a Mendoza? Ah, bueno, también vos tampoco querés todo, ¿viste? Pero señor, se va a llenar de mendocinos a Buenos Aires, de gente mendocinos que caen. Claro. Que caen como mendocinos de punta. Que no pueden parar de rodar hacia Buenos Aires. Eso es lo más claro. Bueno, no se haga el vivo, porque estoy notando un cierto afán chistoso. No, es que creo que... Y antifederal, totalmente. No, antifederal no, señor. Usted está proponiendo. Nosotros estamos... Disponiendo. Trabajando seriamente en esto que es un problema, lo del transporte. Sí, sí, sí. Y llegan con un proyecto que, la verdad, la viabilidad... La viabilidad, sí. Es realmente escasa. No es sustentable. A ver, ¿cuánto querés? Esto, lo que estás pidiendo es una mordida, hermano. Por eso no, señor. No, esto, sí. Señor. Nuestra nueva compañía. Sí. Sí. Esa. Multitransporte de Ciudad de Buenos Aires. Ahora, y si se restringe, por ejemplo, el número de autos en la ciudad, decimos, bueno. Ninguno. Las patentes terminadas. En número. En no siete. En NS o vocal, no ingresan hoy a la capital. ¿Y qué? ¿Y? Bueno, reducen el parque automotor. ¿Y qué? Te ponen ¿cuál es el problema? Sí, te ponen patente doble con otro apellido. No, pero además, de lo que se trata es de aumentar el asunto, no de reducir. También podemos sacar los subterráneos y los colectivos. Y que no ande nadie más. Claro. Sí. No, pero es que el tránsito no da más, señor. Las calles son las mismas. Sí, bueno, pero la gente hay que trasladarla de algún modo. Y bueno, se o traslada. Sea, si prohibiéramos el traslado de las personas, daríamos un gran paso adelante. Sí, sí que llamaría la nueva edad media. No te mueves de tu una casa. Cosa así, medio estalinista. Sí. Pero vio que hay gente en el en las afueras de Buenos Aires que se reúne en un auto. ¿Qué? Sí, yo los he visto. Para viajar a la ciudad. Muchachones que después se ponen a tomar el asiento de atrás. Claro, no, no muchachones. Cuatro o cinco tipos que laburan en Retiro, muchachones, por ejemplo. Sí. Ajá, ¿y por qué no toman el tren? Ya que y que viven. Y no, porque no trabajan frente a la estación. Sí. Entonces se juntan en un auto y ahí charlan. Y comparten los gastos de ese auto y son varios autos que pero no el auto circulan no se mueve, por la no maneja nadie. ¿Quién es? ¿Quién maneja? Sí, maneja uno de esos tipos. Ah, y entonces... Pongamos por caso que todos los tipos tuvieran auto y ese día se llama voz. Colectivo eso. Después, vio, eso se transforma en un colectivo. Y sí, ya está inventado. Es un invento señor. Argentino, sí, lo mismo señor, que la lapicera Virome. El dulce de algo. Y no me acuerdo qué otra cosa, sí, ¿no? Sí, así empezó el colectivo, dice. Como dulce de leche empezó. Pues no. El colectivo, cuando empezó eso, había ómnibus en todas las ciudades del mundo. Claro, no se llamaban ómnibus. Pero a mí me habían dicho que en la época de Torcuato de Alvear... Sí, ¿qué pasa? Tan paquete... se inventó el colectivo, que surgió esto, que los taxis eran caros. Alemania, se inventó en 1928. Pero ya había ómnibus. El error que muchos cometen es creer que se inventó el colectivo en tanto transporte público de pasajeros con un recorrido fijo. Sí. Y eso ya existía hacía mucho. Claro, pero decían incluso que desde antes del motor explosión. El motor explosión, exactamente. Existían ómnibus en Londres, que eran carros. Carros tirados por dos o tres filas de caballos. Sí. Son antecesores de estos actuales. De los imperiales. Imperiales. Claro, lo que pasa es que el colectivo porteño saca chapa de que los taxis eran muy caros en aquella época, se compartía el taxi, iban por un recorrido, convirtieron y eso le vino en el colectivo. Bueno, ese fue el invento. No sé, yo nunca he entendido dónde estaba el invento. A mí me contaron ese cuento y no me gusta que los cuentos que yo me aprendí me los vengan a refutar. Tienen razón los que le contaron ese cuento. Pero lo demás, ya existía ese cuento, hubiera sido razonable si en ningún otro lugar hubiera existido la posibilidad de un transporte público con un recorrido fijo y paradas consecutivas. Qué pena. Y bueno, hablemos de la virome. Había una vez en Hungría un señor llamado eso no existía antes, ¿no? Claro. No existía antes. No, la sí, bueno, claramente también hay babucha, cococho. Claro. Mire, pero ¿por qué no retornamos a la atracción a sangre? Sí. Ya no de personas, sino de caballos. Sí, el clásico carro, señor. Vamos, el sulky, sí, la berlina, la victoria. Llenar de caballos la ciudad. No, caballos de transporte. Con los palenques y todo, dice usted. Y para rascarse. Sí. Y todo lo de... Pero el estiércol de los caballos. Sí, el caballo. Ahora, es más sano el estiércol que el sangajol. Sí, señor. Bueno, señor, pero discúlpeme, también... Nadie ha muerto por aspirar estiércol en el aire. No hablo de esa persona. No sé. De todas maneras, junta enfermedades, toda la podredumbre que le juntan. Los caballos transmiten. ¿Cómo va a llenar de caballos la ciudad? Pero que voy, mira, Occidente es no prospera. Es más un caballo que usted mismo, señor. Sí, tiene la salud de un caballo, ¿no se dice? Claro. ¿Por qué será? Y además, ¿qué vamos son a tener? Son dos caballos y hace un plantel, digamos, municipal de caballos. Claro. Y ponen un lugar todos juntos. Que se puede llamar Avenida de los Corrales, el lugar. Y después, y fíjese, en las grandes avenidas, en vez de tener picadas, tiene cuadreras. Claro. Está lindo eso. No sé, me parece que eso no va a funcionar. A cierta hora, toda la Sociedad Protectora de Animales controla que el caballo tiene que descansar. Tiene que ser lavado también. Que hay un sindicato de caballos. Sí, está describiendo un sindicato. No. Tienen Sociedad Protectora de Animales. De animales. Ese es el sindicato de los caballos. ¿Y cómo lo va a proteger? Hace tirar un carro el caballo. Sí. Lo hace que lo monte. Vas a saber cómo lo monta. No, si tira un carro no lo monta nadie, señor. No, pero otros caballos, señor. ¿Otros caballos? Eso es otro destino. Otro caballo es claro, ese será, por ejemplo, para cartero. Claro. El transporte escolar. Los chiponis, ¿Cómo van? Van en pony, los chicos. ¿Qué va un pony por niño? En carro, en sulky van. En una chata rusa que van para el verano. Van sentaditos ahí alrededor y la maestra en el medio cantando canciones. Mire, me parece que no va a funcionar. Eso ahí... Ah, pero usted no va a funcionar. No, porque ya están los autos. ¿Qué hacemos con los autos? Los tiramos, colectivos. Los tenemos todos. Los vendemos al exterior y exportamos autos. Los autos que tenemos, dice, los venden al exterior. Sí, señor. Estamos fabricando ahora cada vez más sulkis. Muchos sulkis. Sí, no los vi. Bueno, lo estamos fabricando, todavía no se venden. Bueno, ¿y cuánto lleva fabricado? ¿Tiene tenemos mucho? Un millón de sulkis dispuestos a salir a la calle e invadir el mercado. Y tenemos ya un millón de caballos en distintos corrales del interior. Uh-huh. Y estamos planificando el mercado del usado ya para más adelante. ¿Y caballos dónde, usados? ¿No? ¿Dónde guarda el millón de sulkis? Porque es un espacio... Señor, ¿pero qué fábrica es? ¿Es gigantesca? Sí, enorme, claro. Está acá nomás. Pero, señor, el parque automotor de Buenos Aires debe ser inferior a un millón. No, señor. ¿No es inferior? Ve que no sabe nada, está ahí. Bueno, pero por ahí. Y los sulkis, sí, todos juntos... Sí. Deben ocupar por lo menos un millón de surkis, sí, pero imagino. No los vamos a poner todos juntos. Cada uno va a andar por una calle, por calles. Otra. Sí. Hay que sacar registro. Estacionamiento de surkis, que va también con la comercialización del pasto. Claro, y del toda agua. La industria del pasto, ¿para dónde se va? No sé a dónde va, no hay industria. Arriba. No hay industria del pasto, señor. ¿Y ahora qué? ¿Le va a dar pasto al taxi? No, no, claro, no es por eso. Claro, pero... por eso no hay industria del pasto. ¿Y para qué quiere la industria del pasto? Para alimentar los caballos, señor. Claro, ¿qué van a comer los caballos? Bulones. ¿Quiere comer un asadito en la esquina que hagan los caballos no, también? No, señor, me parece... Además, el caballo necesita un veterinario, tiene un costo, señor. El caballo. Sí, también, todo. ¿Dónde duerme? ¿Dónde duerme el caballo? ¿Dónde duerme? Claro, para ahí nomás, parado, el mismo en el garaje. ¿Usted cree que el caballo está pidiendo una suite con baño privado? Discúlpeme, va a haber que sacar un registro de conducir. Ah, eso sí. Claro. ¿Y qué? ¿Hay que dar examen? Carnet de auriga. ¿Y dónde se da el examen? ¿Qué le toman? Y le toman conducción de carros, de surquis. El cadete, el circuito cadete. Y también monta. Claro. Ah, monta. ¿Pero yo puedo montar el mío? ¿Me llevo a mi propio equino? Sí, puede llevarlo, sí, pero lo tiene que llevar a pie hasta ahí. Claro. Ah, y llevándolo de adelante. Pero recién lo puede montar cuando le tomamos la prueba nosotros. Que primero tiene que estacionar justamente entre dos caballos. Entre dos caballos, claro. Los caballos no se estaciona un caballo. Que es como le decimos, sí. Caballete. Usted llega y lo ata ahí. No, lo tiene que meter para atrás. Dele, no lo distancie. Ahí está, ahí está. No, ahí no va. Hace marcha atrás el caballo. Ah, no. Sí. Pobre, vos sos el caballo de paso fino, cuarto de milla. Pero no, el caballo de paso es otra cosa, señor. Es más caro. O como sea. Pues, claro. Después, hay unos conos. Sí. Hay que esquivar conitos. Esquivar conitos, sí. Con el caballo. Claro, mismo, equitación. Después con carro. Claro, lo mismo. Todo lo mismo, y pero eso más difícil. Es mucho más difícil. Y estacionar con carro te la regalo. Cuidado. No sé, ¿y cuánto dura la...? Traque le tiene que decir al caballo, ajá, para que retroceda. Ahí está. ¿Traque? Traque. Sí, como trick y traque. Sí, el caballo no entiende, solo usted entiende. Le tiene... Pero, señor, el caballo es más inteligente que usted, si lo ponemos bien. No, señor, saben por favor. Saben los caballos, saben hacer operaciones matemáticas. ¿Qué van a saber hacer operaciones? ¿Cuánto dura, por ejemplo, el registro de conducir o de montar un caballo? ¿Cada cuánto hay que renovar? Cada 6 meses. Sí. Porque es otra industria que queremos darle manija, al plástico. Claro. Pero administrativamente es un desastre eso, señor. No, no creo, no creo. Todo el millón... Está informatizado, señor. No, pero informatizado y hay que dar otra vez el examen. Lo y... renovás por internet. ¿Sabe quién le va a dar mucho auge a esto? La mujer argentina. Sí, sé muy bien. ¿Por qué? La mujer argentina va a ser la primera que vaya a llevar adelante este impulso del sulky, del carro... El equino. No veo por qué la mujer, cuál es la relación causa-efecto entre la mujer y... No hay ninguna, me parece a mí. Bueno, pero... No, entonces... no se da cuenta el énfasis que estoy poniendo. Sí. Y además, sí, pero... porque el día de mañana una presidenta, una mujer va a ser presidenta del país. También. Sí, pero ahora ya hay una presidenta. Y el día de mañana también. No, el día de mañana. Ah, bueno, sí, mañana, señor, mañana también. Son profecías que hacemos nosotros para que vean. Somos, claro. No son muy arriesgadas sus profecías. De, si vos te crees. Se llaman pronósticos de lo que dice, sí, y a muy corto plazo. Bueyes. Para la carga pesada, los bueyes. Para que el caballo no se someta a un esfuerzo que no estaría bien. Ya para la carga, digamos, maquinaria industrial, todo eso, ¿cómo se acarrea? Claro. Con gigantescos carromatos tirados por bueyes. Sí, pero hay bueyes que no pueden... correspondiente boyero. Claro, así que el registro con una lanza, tiene... Una pica. Tiene jinete... Sí. Conductor de carros... Boyero. O carrero. Carrero. Y boyero. Y el boyero. Y el boyero, digamos, en cierto escalafón, es más... No lo hagamos en España. Que el jinete... No, señor. Ni más ni menos. No, pero digo, uno siendo boyero... El chofer profesional, ¿puede? ¿Es más que el chofer común corriente? Sí, es más, entiende sí. Todas esas cosas como en esos jerarquía. Términos infantiles. No, señor, el chofer profesional puede manejar un micro, pero también un auto. O sea, es más que el conductor de si un auto. Si está manejando un micro, no puede manejar un auto porque se va a distraer, señor. No, señor, lo puede hacer de manera consecutiva. Decir, discúlpeme. Sí. El colectivero, usted lo pone a manejar auto y es un desastre. Y es un desastre, señor. No, es un desastre. Sí, se porque equivoca. Se cree que está a la misma altura y mira para los costados y que le sobra. No, señor. Se acostumbra. Pero usted dice entonces que un boyero no puede montar. ¿Cómo va a montar un buey, señor? No. No un buey, que monte una yegua o un caballo. No, nada puede montar. El boyero nunca monta un buey. El boyero está sentado. El boyero está en el pértigo ahí. Ahí, pamparadito, huella. Ahí en el carretón. Claro. Sí, pero... Y la pértiga en la mano. Cuando termina el trabajo, el boyero... Sarasa, huella, güey. No me digas que no es lindo. No me digas que no es lindo. Volvió cierto silencio a la ciudad. Eliminar. Y tenemos perros también para acompañar al boyero. Claro, siempre. Los perros van detrás de los carros. Al menos dos. Son perros guías, claro. Bueno, pero no, van ladrando, le van dando vueltas. Pero eso no lo planifica, señor. Es una circunstancia de un perro que... Nos provee la Sociedad Protectora de Animales en colaboración con nosotros. Pero, o sea, lo que usted está proponiendo es llenar de animales calles de la ciudad. Ya está llena de animales la calle de la ciudad. No, señor, está poniendo caballos. Sí. Los bueyes y también los perros. Sí, señor, pues gorilas sobran. A dar vueltas por toda la ciudad de Buenos Aires, me parece así una barbaridad. Efectivamente. Bueno, esto igual tiene... Acuérdese lo que le digo yo. ¿Qué? ¿Sabe quién va a llevar adelante esto? A ver. Las mujeres, me dijo. Ah, ya se lo dije. Sí, ah, sí, señor. No, no, le iba a decir otra cosa. Los turistas. Ahí está, el turismo... El japonés. El japonés va a venir a buscar el buey como... Sí, como busca el... potrillo a la querencia. Sí. Como ternero... No entiendo tampoco qué relación causa-efecto hay entre el turismo japonés y los bueyes, señor. Señor. El japonés es amante de... Están añorando el tiempo de tata y mama. Claro. Además, no necesitamos llenar de japoneses Buenos Aires. ¿Cómo que no? No lo necesitamos. Vendemos bueyes y carros. Pero claro. Incluso hay una compañía japonesa que va a venir a falta de trenes bala. Nippon va a venir a instalar carretones, claro, con los correspondientes bueyes japoneses. ¿Y cómo son los bueyes japoneses? ¿En qué los traen? ¿En parecidos? ¿Barcos? En barcos. Sí, porque nadando ya probaron ser Pero en esos barcos cisterna. Pero hay, ¿por qué los barcos cisterna? Porque son grandes. Porque caben y porque no hay cosas en el medio, señor, que se rompan. Sí, pero los bueyes no le van a aguantar de Japón hasta ¿cómo acá? ¿Cómo que se van a quejar? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a tirar al agua? Y no, por ahí, se le enferma un buey en el medio de... Bueno, y sí, bueno, lo tiramos, se sacrifica, señor, y se tira al océano en la zona de tiburones. Contagia a los otros bueyes, está complicando. Pero otra vez este bueyero... Tenemos problemas más complejos. Imagina un barco boyero. ¡Qué lindo! Tirado por delfines, así. Muy lindo. Bueno, vamos a ver. Igual va a tener que pasar por comisión de transporte. Esto yo no se lo puedo aprobar así. Pero téngalo en puerta porque esto... Esto es el futuro... Olvídese del burro turístico. Sí. Esto es, sí, grande de verdad. Además, escúcheme, con una yunta de bueyes en el turismo, ¿qué podemos tirar? ¿Qué? No sé, pero decía eso, sí. Lo leí en una carreta. Bueno, déjelo por mesa de entrada. Bueno, muy bien. Lo va a tratar la legislatura. Y... No me deje el buey estacionado ahí, eso es lo llevemos, que lo llevamos, no, los animales. Pausa.